Joder, mira, tenemos al señor Jodido Escote ya ahí saludando ya de entrada, ya el primero. Madre mía, este se ha ganado, os está ganando el título. Pero ¿dónde se mete esta gente? O sea, pero a ver, Jodido Escote, mi pregunta es, ¿qué cojones haces un puto jueves a las 11 menos cuarto viendo a Teres en el número como nosotros, tío? O sea, hombre, para una vez que vale la pena verte, que te lo has currado, que sepa no, que pero sí. No, pero quiero entenderlo solamente, o sea, no lo pongo para mal, para ver a tres, a ver, si fuéramos tres tías buenas, o tres tíos buenos, no entendería, pero tres son normales. Oh, shit, here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este tercer programa de la 14ª temporada y la verdad es que arrancamos con muchas ganas y muchos juegos porque hoy vamos a tener ni más ni menos que tres juegos, entre otras noticias que vamos a tener, que un servidor no sabe cuáles son. Esto es Indie Podcast. Mira, ya te adelanto una cosa, hay un bombazo de última hora que vamos a comentar. ¡Bombazo! Os lo juro, si habéis estado en el directo... Lo habéis estado en el directo, sabéis que no estamos preparando nada. O sea, que tenemos los juegos, lo único que tenemos. Y hoy que estamos... No es poco, pues, No, para nada. Y hoy estamos tres de la vieja guardia. La verdad es que estoy muy contento. Y falta gente, evidentemente. Pero estoy contento de estar estos dos monstruos del micrófono. El señor Ruedici. ¿Qué tal, Ruedici? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. Pues ya ves, tío, pero tú porque habías desaparecido. Yo encantadísimo de volver a grabar contigo porque está hasta los cojones de presentar, así que gracias por venir. Te echaba de menos, no te lo voy a mentir. Pero no porque te quiera, ¿eh? No, venga, nada, no, en serio. Y tenemos a otro gran titán, muchísimos programas escuchándolo, al gran Sir Chal. ¿Cómo estamos? No te jodes, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí grabando hoy. Para la gente que esté escuchando el podcast, y lo digo siempre, que mire Twitch, que vaya a nuestro Twitch y que nos vea, que estamos ahora mismo estamos grabando, que este setup en el que estoy ahora mismo, que es una pared con un proyector y un, bueno, luego pondré algunas fotos seguramente de la mierda que tengo aquí montada, solo lo van a poder ver hoy, en exclusiva, sin partner ni hostias, o sea, lo pueden ver gratis. Así que... Sí, la cosa es que hoy vale la pena ver a Sir Chal, no escucharlo, porque ya es que se le oye como una radio de los años 80... Pero verse, no, le ve de puta madre. No lo puedo tener todo, ya lo dije. Vale, pues vamos a empezar con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca, y hoy no la tengo a traer yo, si la no, la tiene a traer Ruedici. Así que, Ruedici, ¿qué cojones tienes preparado? Porque has dicho, lo has montado aquí un misterio de ya veréis lo que tengo preparado. Bueno, muy simple, sabéis que estamos en una época en que los videojuegos se han expandido a un nivel lo nunca he visto, ¿no? Y entonces, pues nada, vamos a empezar con el anuncio de un juego que no había visto, no tenía bajo el radar, que demuestra pues esa calidad del videojuego que esperamos hoy en día para cualquier producto. Ay, Dios mío. Pues básicamente, tenemos ya el juego oficial de MasterChef. No me jodas. Sí. Selecta Play presenta el juego para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿Tiene de verdad el juego o cómo? Tiene una pinta de ser una copia del Overcooked, o sea, bueno, parcialmente, que bueno, no tiene muy buena pinta, la verdad, no nos engañemos a engañar. O sea, cuidado, tiene una pinta rancio y casposo, como se lleva haciendo cuidado los juegos. Cuidado, que si es como Overcooked, cuidado, ¿eh? Espera, que he puesto MasterChef Game noticias de Google y me pasa Halo Master Chief. No quiere ni que veas eso. Hostia puta. Halo pero ¿es versión...? No, bueno, ¿tiene española? ¿Quién están? Versión furcienta. Ah, vale, no, vale. Uy, con los monigotes, por favor. Sí, sí, o sea recuerda el momento por la cocina... El Barajas, te recuerda el momento en la cocina al Overcooked, pero luego tienes que elaborar el plato de alguna manera. No sé, tiene la verdad es que tiene bastante mala pinta, la verdad. Pero bueno, sorprende, ¿no?, que a estas alturas se sigan aprovechando juegos así. Y no sé si realmente la franquicia del programa tira bastante como para que la gente compre este juego tan... Hombre, después de ver el juego ¿Qué pasa, Nen?, me lo espero todo. O sea, bueno, ese era bueno. Ese era... Bueno. Ese es el único juego que he visto que vendían en una gasolinera, no te miento, ¿eh? Lo mismo. El puto juego del que pasan, ¿eh? No, a ver, volviendo al tema del MasterChef, pues evidentemente el tirón... Hombre, es un programa que tiene mucho tirón y la gente lo sigue, pero... no sé hasta qué punto. Dice que puedes personalizar tu propio concursante, que recopila ingredientes. A ver, no te digo yo que para un juego de estos casual pueda ser algo divertido, pero pagar no creo que te valga 60 lapos. Yo creo que saldrá directamente a 30 y ahora sí me parece caro. Pero bueno, es de estos juegos tipo Mario Party que con eso, con amigos y echar unas partidas, quizá, porque jugarlo solo no creo que la gente tenga tanto valor. Bueno, pues nada, Sir Chat se lo va a comprar de salida, todos lo sabemos, así que esperamos el análisis por tu parte, Sir Chat. Lo tengo reservado. Vamos a ver, tenemos. Espera, tres. ¿Te ha gustado la noticia, Mamporrera? Me ha gustado mucho. Vale. Tenemos tres juegos para analizar: uno en plan gordo y dos más normalillos, más mucho más rápidos, indies. Bueno, indie. Uno indie y otro no tanto. Os comentamos: tenemos el gordo tocho, es el Resident Evil 4 Remake, que mucho se ha hablado de él. Y la verdad es que ha salido con unas notazas bestiales. Yo no he catado nada, he catado un poquito. El Sir Charles es el que no ha jugado bastante y es el que nos trae la. Yo he probado la demo un poquito solo, no he podido probar más. Y yo he jugado al Bloody Hell, un juego muy divertido. Y estoy con el móvil al Mighty Doom, que también tiene su qué. Así que os vamos a traer estos tres juegos y luego ya veremos si tenemos alguna noticia más, ¿vale? Claro, pero hay que así especificar que cuando dices Mighty Doom, por si alguien se confunde, es una versión específica de Doom, porque claro, como Doom corre hasta cualquier tostadora, la gente va a decir, otra claro, versión vale. De Doom, no, es una versión específica de Doom para móviles. De Doom para móviles. Pues mira, vamos a empezar al Consejo de Sabios. Bloody Hell es un juego que salió hace relativamente poco, salió el 27 de enero, y es un juego totalmente gratuito, que lo tenéis en Steam, un juego que, bueno, espera, un momentito, gente incluso lo está postulando para el GOTY, y la verdad es que es muy, muy, muy divertido. No sé si es una demo de algo, bueno, demo, una especie de beta de algo que querrán hacer quizá con el tiempo, o si se va a quedar así. Pero la verdad es que para ser un juego gratis tiene mecánicas muy interesantes y muy divertidas. La historia es muy tonta, es la de un pato que Dios le dice, pues ahora vas a bajar al infierno y te vas a cargar a Satán. Punto. Y a partir de aquí, pues será nuestra misión la de bajar al infierno y empezar a repartir estopa a diestro y siniestro. La gracia es que es así un poco mecánica diablo, tenemos al pato, y el pato pues es un juego pues con vista cenital, con acción directa. El pato tiene una habilidad, o sea, un disparo básico, y a medida que vayamos avanzando en el mapa, pues vamos a descubrir nuevas armas, nuevos ataques, nuevos poderes, y con todo ello para poder eliminar a los enemigos. Pregunta. Dime. ¿Puedes hacer quack? No. No puedes hacer el quack como el Dark Game, pero tiene un halo en la cabeza el pato, que cada vez que baja al infierno se le cae y se lo pone en la cabeza. Y para mí eso ya me encanta. Ya, pero el quack, tío, tenías el Dark Game, el Goose Game también puedes hacer el. También puedes, sí, ahí han patinado, ¿eh? El botón de quack, siguiente juego. Entonces, el juego lo puedes llevar en ratón, teclado o mando. A mí, sinceramente, prefiero el ratón. Y ya te digo, las mecánicas. Tienes, a medida que vas avanzando, pues vas mejorando, pues tienes de empezar desde solo pudiendo disparar y esquivar, a poder esquivar más con hacer un doble esquiva, a poder ponerte poderes. Esos poderes, la gracia, los tienes como con frascos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que tú, para poder utilizarlos, tienes que ir a una mesa de alquimia. Y esa mesa de alquimia, cuando la abras, verás que hay una cruz, ¿vale? Una cruz que hay. Unos cuadraditos. Cada poción ocupa ciertos cuadraditos. Pues hay una poción pequeña que a lo mejor te ocupa solo dos. Hay una poción que es más grande que te ocupa tres. Pero a lo mejor te ocupa tres y son en forma de ángulo, ¿vale? En forma de L. Luego hay otra poción que te ocupa tres o cuatro en forma de T. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que buscar al estilo Tetris la forma más económica, no, la forma más productiva, por decirlo de alguna forma, más óptima, mejor, óptima, para que te quepan todas las pociones posibles. Claro, al principio solo tienes unos espacios y luego a medida que vas avanzando en el juego y vas descubriendo secretos, vas expandiendo esa área para que te quepan más pociones y por lo tanto llevar más poderes. Y la verdad es que lo encuentro súper original, porque ya no es comprar poderes y me voy chetando, no. Es comprar poderes y búscate la vida para poner poder ponerlos, cosa que está guay, porque quizá te al principio te dan pociones o poderes muy tochos, pero como tienes una tabla muy pequeñita o que no, aún no la tienes completa, no puedes acabar, no puedes ponértelo. Y la verdad es que eso le da al juego un cierto toque de frescura. El sistema de vida... Perdón, y entiendo que te engancha, ¿no? Para decir, hostia, quiero abrirlo, quiero para poder meter más cosas. Claro, es quiero investigar para poder conseguir más espacios, para poder ver qué coño es esta poción que tengo aquí o este poder que aún no lo he podido probar, por ejemplo. Y los poderes, pues bueno, van desde disparar más rápido, tener un escudo, nuevas armas, van de ese estilo. Luego, por ejemplo, hay el jugador empieza con 3 corazones, ¿vale? Tienes 3 toques y luego pues mueres. Si mueres es un estilo Dark Souls en el sentido de que pierdes parte de tus... Aquí en vez de almas hay huesos, que son lo que te permite comerciar, pues pierdes la mitad de tus huesos, más o menos. Y para mejorar la vida son 2 cosas que tienes que hacer. La primera es encontrar un corazón, ¿vale? Y ese corazón automáticamente te irá, como en Zelda, pues a tu barra de corazones. Pero estará inutilizado. Tienes que conseguir unas piedras que te activan ese corazón, ¿vale? Estas piedras las puedes comprar. Las venden, te las venden y puedes comprarlas para... Cada piedra te activará un corazón. La primera piedra vale 100, la segunda 200, la tercera 300 y así. Pero lo bueno que para comprar es como un poco el Zelda clásico de tú pasas por encima del ítem y ya lo compras, ¿vale? Y el juego es muy irónico, muy cabrón. Ves que hay las 4 piedras que te vale, pues eso, 100, 200, 300, 400. Tú puedes coger la de 400 o la de 100. Evidentemente, normal, pues vamos a la de 100 para que es la que menos vale. Y entonces el vendedor te da, ah, vale, has ido por la barata. Veo que no tienes mucha pasta, ¿sabes? O mira, ha ido por la barata, puto rácano de los cojones o algo así. O sea, el juego se va metiendo contigo. Por comprar la barata. O sea, tiene ese cierto sentido del humor. Y bueno, y hablando lo que ya es el juego en sí, el juego es lo más fácil es un diablo, es esa vista cenital, van saliendo enemigos, vas a tener que matarlos. Habrá momentos locurísimos de un montón de enemigos que te lanzan un montón de proyectiles, los puedes esquivar, hay bosses. Y son cabrones, son bastante difíciles. O sea que el juego en sí es a ver, no es hiper mega difícil, pero sí, es complicadete. Te lo puedes acabar en 3-5 horas, pero coño, para ser gratis, yo es que lo recomiendo a todo el mundo. Y ya os digo, el juego en sí pinta muy bien, luce muy guay, ese pixel art chulo. Y no sé, me ha sorprendido muy gratamente. Y ya digo, la gente lo está poniendo muy, muy en alza y lo está llamando como el próximo GOTY 23. O sea, ojo. Y el juego, digo, tiene ese estilo. El Hollow Knight, en el sentido que para curarte necesitas. Tienes una calavera que vas a medida que vas matando se va rellenando y puedes utilizar esa energía para ir curándote corazones que te hayan quitado. O para esperar a la ulti, a un super ataque que pueda hacer más puta. Y ya os digo, tiene ese componente también un poco Metroidvania de según qué habilidades necesitas para entrar en algún sitio. Y ya digo, es que es gratis y es muy divertido, muy, muy, muy divertido. Así que espero que esto sea un aperitivo para que salga algo parecido ya en plan fuerte. Y si es así, yo me lo compro de cabeza. Mighty Doom, aquí el juego cambia totalmente, es un juego como servicio, un juego que de estos que es free to play, es totalmente gratis, pero que luego ya tiene los micropagos por otro lado. De momento, lo que yo he jugado no he tenido la necesidad de pagar, voy haciendo. Evidentemente jugando, pues pagando pues puede salir más rápido, pero bueno, no es ese pay to play que dices o pagas o no juegas. Y la verdad es que me está gustando bastante. El juego consiste también en vista cenital. Tú eres un Doom chiquitito. Y. Bueno, eres el peluche, ¿no? El típico peluche que recoges en los últimos juegos. Sí, sí, sí. Es muy del estilo peluchito. Y entonces, pues, vas. Empiezas con la escopeta y vas eliminando a los bichos. El juego es tonto, ¿eh? Son pantallitas que son muy pequeñitas. Nada de una concentración muy, muy pequeñita. Y te salen varios enemigos. Y tú tienes que matarlos. Tú solo te vas a mover. Solo tienes que moverte, el bicho dispara solo Entonces, a medida que vas jugando, tienes una especie... no es un... No lo consideraría un roguelike, pero tiene algún elementillo. Es decir, tú, mientras vas matando, haces la primera pantalla, matas a todos los bichos y te dan, pues, objetos. Pasas a la segunda pantalla, lo mismo. Y llegas hasta la décima pantalla. Te cargas al boss, que te da bastantes objetos, y tienes... cada mundo son cuatro fases de estas, o sea, como 40 pantallas, ¿vale? Si te matan antes de acabar, pues todo lo que tú has conseguido se te guarda para ir mejorando para la siguiente partida, ir más preparado. Entonces, a partir de aquí, pues tienes... es de estos juegos que engancha, porque claro... ¿Pero vuelves a comenzar desde el principio o desde la nueva fase? No, desde el principio. Desde el principio. Entonces, tienes, pues eso, desde el principio vas mejorando, tienes la opción de tener... tu arma principal, un arma secundaria, luego un arma, creo que son como cuatro armas, tienes, bueno, o sea, arma principal, arma secundaria, que el arma secundaria tiene un cooldown de, al menos el lanzacohetes, que es el que he probado, es el unos 10 segundos, luego tienes la ultimate, que se activa matando bichos, yo momento he probado la motosierra, y luego puedes conseguir granadas que va lanzando cada X tiempo, a lo mejor no sé si son cada 3 segundos o algo así. Luego tienes tu equipo casco, armadura, guantes y botas, dependiendo del color, pues será mejor o peor, como ya hemos ido viendo en juegos de rol y de este estilo. Y luego, pues ya a partir de aquí tienes las partes negativas, que bueno, que es digamos la economía del juego, en la cual pues... Perdona, antes de entrar a la economía del juego, cuando tú matas, dependiendo de con qué arma mates, es como el juego, como los Doom, lo de la Doom's Dance, que dependiendo de con qué matas, ¿obtienes una cosa u otra de los enemigos? ¿O obtienes vida o munición o escudo? No, solo puedes obtener vida y... O sea, da igual como los mates que vas a conseguir los objetos. Pero para conseguir vida, para curarte, tienes que matar estando ellos como al final del... Bueno, el Doom 1, que, bueno, el Doom... Los nuevos Dooms que se quedan así estaburnits, que se quedan, no me sé en castellano, que se atontados. Quedan atontados, entonces les haces la ejecución, entonces los mata y ahí sí que te cae vida, ¿vale? Entonces eso, llega al boss final, te lo cargas y punto. Lo que decía, la economía del juego yo creo que está bastante bien implementada, en el sentido que de momento no me he visto con la necesidad de pagar, lo he visto bastante, bastante equilibrado y me gusta. Para, digamos, puede penalizar un poco si eres un jugador que dice, hostia, voy a echarme la tarde entera jugando al Mighty Doom, porque para entrar en una partida, para hacer una partida solo, necesitas gastar una energía, energía que creo que empiezas con 20 puntos, pues a lo mejor una partida son 5. Claro, si te matan mucho, la energía a lo mejor creo que tarda 5 o 10 minutos en recargarse. Entonces, claro, no es eso que digas, hostia, voy a jugar un montón, sino que si eres bueno y te dura la partida, a lo mejor estás las 40 y te dura 15, 20 minutos, pues sí vas a durar, pero si te matan o vuelves a salir y vuelves a entrar, pues necesitas esperar a que recargue la partida, o sea, recargue la energía. Luego tienes la moneda del juego y luego tienes pues unos cristales, que los cristales sería la parte más jodida de encontrar, que dan un poquito y evidentemente también entra la economía para poder pagar dinero real para conseguir esos cristales o monedas o cajas de loot. Pero digo, yo de momento todo eso lo voy consiguiendo a medida que voy jugando. De momento no me he visto en la necesidad de tener que pagar, ya veremos con el futuro si sigo jugando y si hay algo que me interese. Pero os digo que el juego es divertido porque es muy tonto, para echarte unas partidas rápidas es muy rápido, muy divertido, matas, esquivas y te picas para ver si vas a poder llegar a la siguiente oleada o al siguiente bicho, al siguiente boss. Y luego pues evidentemente pues ya tienes las misiones diarias, tienes mejorar las armas, mejorar las armaduras y ya pues parece que no, pero tiene bastante profundidad en el sentido que hay bastante, bastante que encontrar, bastante que sacar y tienes ahí juego para rato. Y el juego es bastante... No es difícil, pero sí que es bastante cabrón. Es esquiva y hay algunos bichos que te lanzan una mierda bestial. Pero está guay. Vaya, que es el nuevo Vampire Survivor, que han tomado mucho de ahí. Vampire Survivor... no tanto, pero Vampire Survivor creo que fue un hito. Si solo te puedes mover, pues es Vampire Survivor. Sí, pero me refiero que el juego en sí, el Vampire Survivor, ha cogido otro camino. Mighty Doom sería un... juego como servicio como tal, o sea, un clásico juego como servicio. Vampire Survivor es un juego gratis y creo que no hay nada más para pagar, es gratis y punto. Este no. Sí, no puedes comprar. Bueno, sí, mentira, sí puedes comprar, sí. Vampire Survivor, hace tiempo que no juego en móvil. Por lo menos, no para ganar, pero sí que puedes comprar en móvil, me refiero, porque en PC sí es para. Es de pago y demás. Y la suscripción. En móvil, te digo ahora mismo, tiene contenido descargable, sí. Legacy of Monsters. Ah, pues sí, tienes para comprar. Lo que pasa es que solo tienes un contenido descargable, o yo tengo un contenido descargable ahora mismo, y creo que es una de las nuevas zonas, 2.49. Pero sí que verá que para desbloquear armas y tal no tiene pago. Y te digo una cosa, 2.49 por todas las horas que te daban para Survivors, yo creo que se pagan fáciles. Sabes, me queda un logro, que es completar la colección. Imagínate. Bueno, o sea, a mí no me ha dado ni una hora, o sea que... Más en PC, más en la One S que estoy hablando. Yo insisto, porque no estabais aquí cuando hicimos el GOTY, pero me cago en la puta, tras 14 años que por vuestra culpa, desgraciados, casi el GOTY de Indie Podcast sea eso. Al final salió el Vampire Survivors. No, quedó segundo. Mierda. No, tercero, quedó tercero. Creo que quedó tercero. Sí, te quedó tercero. En segundo lugar quedó Tunic y en primer lugar el del Ring. Vale. Sí, pero me renta. Le quitó el puesto a God of War Ragnarok. Ya. Bueno, pues dejando estos indie, vamos a ir con Sichal porque nos va a traer. ¿No vamos primero con la noticia? Ah, pues vamos primero con la noticia. Charly, que te caen por culo. Rodichi, vamos con la noticia. Hacemos pues, un pequeño break y vamos a ir. Noticia literalmente de última hora. Es oficial, se cancela el E3 de 2023. No va a haber. ¿Ya se ha cancelado? Ya se ha cancelado. Era crónica de una muerte anunciada. Básicamente, porque llevamos en el. ¿Se cancela solo este año o se cancela? No, de momento yo lo que he leído es que se cancela el E3 de este año. El E3 no, de 2023. Es el cuarto año seguido, ¿no? Supongo, sí. Porque desde la pandemia, ¿no? Más o menos. Sí, sí. 2021-2023, sí, claro. Sí. De momento lo seguramente... que se dice es que se cancela el de este año. No han dicho nada. Pero, a ver, si... Hay un dicho que dice si... No, bueno, si el río suena, agua trae. Y si lo cancelan hoy, no creo que lo hagan mañana. No tiene sentido este año. Si lo cancelan este año no pasa absolutamente nada, ni hay ninguna restricción, ni ningún tal, no sé. Claro, por eso hay que recordar a la gente que esto se anunció desde principio de año que iban a hacer el E3, y durante lo que llevamos de año, paulatinamente las compañías se han ido bajando. Cada vez han habido más compañías, y es que la última creo que fue Ubisoft, que dijo que tampoco iba, pero es que Sega ha dicho que no, Sony ha dicho que no, Nintendo, Microsoft, o sea, todo el mundo se ha bajado de la feria. Para alguien que no lo entienda, bueno, yo creo que todo el mundo entenderá, pero bueno, para alguien que no lo entienda muy bien, L3 es la, para mí, bueno, ahora no, pero bueno, era la feria más importante de videojuegos del mundo. Era un certamen que se hacía a principios de junio, si mal no recuerdo, principios medios de junio, sí, en Los Ángeles, y eran básicamente las grandes compañías, o especialmente las grandes que eran Microsoft, Sony y Nintendo, y luego venían otras compañías como Ubisoft y EA, no sé si EA estaba, o... Sí, tenías a Ubisoft, tenías a Electronic Arts, ¿no? Tenías a Blizzard, tenías a Bethesda, sí... Tenías un montón de compañías que lo que hacían eran, básicamente, el grueso era que hacían conferencias para informar de sus nuevos juegos, nuevos títulos, novedades, consolas, y la verdad es que se lleva haciendo desde... El ECTS era el europeo, y luego el E3, el americano, pero desde los años 90, por ahí, lleva haciéndose. Sí, creo, el primer E3 no fue en el que se presentó la PlayStation. Podría ser. O sea, yo sé que hubo de que el 95, por ahí sería. Yo sé que hubo un momento que también estaba el ECTS, que era Electronic Computer, no sé qué hostias, que era como una especie de también de feria, y luego pasa el E3, le pasó la mano por la cara. Y era el evento más esperado del mundo del videojuego. ¿Qué ha pasado? Que desde hace un tiempo, pues ya bastante, sobre todo que cuando las compañías empezaron a sacar sus propios... Cuando Nintendo... Las conferencias, bueno, sí, empezó la Nintendo. Fue Nintendo. y dijo Nintendo, yo paso de estar en el E3, yo tengo mi... yo lo que puedo hacer en el E3 lo puedo hacer el día que yo quiera, cuando me salen los cojones, y así tengo también más repercusión porque no hay nadie más y solo estoy yo. Y pues, por desgracia o por no desgracia, las otras compañías le han ido copiando. Y Nintendo, ¿cuánto hacía ya que no hacía un E3? Le han quitado la gracia. Eso sí. También me parece... Sí, porque totalmente... la cuestión es que antes lo guay del E3 era que tenías un momento muy concreto del año en el que se te soltaban todos los bombazos. Y claro, estábamos todos, era la Navidad Gamer, porque estás todos ahí de decir, hostia, que anuncien lo que quiero, ¿cuándo va a salir? O sea, era el momento en el que salían los bombazos y había las quinielas y todo. Y ahora, ¿qué pasa? Que durante todo el puto año tienes 20 conferencias y ya pierdes la gana de mirar cualquier conferencia, porque dices, ya, como lo tienen que repartir... Infiltraciones. Entonces, claro, ya hace tiempo que ha perdido la gracia completamente. Lo que para mí es la clave es lo que decís vosotros. Yo diría que ya no va a volver el E3. O sea, que esto es la... O sea, porque oficialmente se cerra el 2023. Sí, pero es sí, ya... Es la antesala de una muerte anunciada. O sea, que estamos en un momento, bueno, un poco triste. Es historia, yo creo, al final de los videojuegos. Ver que el E3 ha cambiado todo, ¿eh? O sea, es decir, el mundo de los videojuegos ha cambiado, sobre todo de la parte física a la parte digital, incluso todo en cuanto a la venta, pero también en cuanto a esto. O sea, a la comunicación. Ferias, claro, ferias físicas ya prácticamente no hay. Todo se hace Nintendo Direct, lo de la... La BlizzCon. Claro, pero la cuestión es, por ejemplo, porque ha aprovechado el señor Doritos a decir, oye, no, que nosotros el 8 de junio tenemos el Summer Game Fest. O sea, eso sí se va a celebrar. Entonces, lo que ha sabido hacer el señor Doritos, que hay que reconocérselo, por mucho que haya gente aquí, a mí no me cae especialmente bien, es que el E3 era una feria clásica, es decir, tú para ir a la feria tenías que pagar a los organizadores de la feria para tener tu stand allí, para estar allí. Uh-huh. Y eso las compañías han dicho, y si yo puedo hacer mi transmisión gratis, ¿para qué? Entonces, el señor Geoff Keighley, pues ha sido muy inteligente de hacer un evento paralelo en el cual él paga a las compañías para que estén allí, y eso está patrocinado por la publicidad. Entonces, es darle la vuelta, y así, claro que las compañías van, pero es que las compañías han dicho, ya pa' qué voy allí, no me hace falta ese stand. O sea, llego a más gente con retransmisiones online. Y entonces, bueno, dudo que el E3 sea capaz de darle la vuelta a esta situación. Tendremos una conferencia, un evento, que a mí los la Game Fest realmente no me llaman mucho, pero bueno, si no va a haber E3, pues a lo mejor sí hay algo muy interesante allí. Claro, recordemos que... Con la BlizzCon, es que todas esas ferias, o bueno, esas, no sé, ferias digitales, digamos, ¿no? Esos avances que hacen de manera digital, a mí, para mi gusto, le quitan gran parte del encanto. O sea, que era irte a una feria, yo no he ido nunca, ¿vale? No he tenido la suerte de poder ir a Los Ángeles con un MacBook Pro y hacer una... bueno, pues eso, no he tenido la opción de poder hacerlo. Qué cabrón. Quizá me hubiera gustado hacerlo con un Nokia 3310. Pero sí que es cierto, tío, que... No, porque se te cae la vitrina y te cargas la consola. y me piden años de responsabilidad, seguramente. Pero ya digo, esto, ahora hablando de serio, esto de juntar a todas las compañías o a todos los stands o todo lo que queremos ver juntos sin haber filtraciones, que es imposible a día de hoy, pero dejarlo todo juntito y presentártelo como una gran experiencia, eso era algo bonito. Es verdad que yo creo que el último gran E3 fue aquel en el que, bueno, salieron Final Fantasy, creo que fue el City Remake. Sí, el Shenmue 3. El de Shenmue. Que hicieron Kickstarter y reventó todos los registros. Creo que ese fue el último gran E3, y no sé si fue el último oficial, no sé si el 2017, me parece, en el cual yo volví a sentir algo parecido a lo que... Y The Last Guardian. En los años 90. Y de las Guardian. Ese fue antes. ¿No fue el mismo año? No. El de las Guardian fue anterior. Fue mucho antes. Es que recuerdo que fueron tres los que se anunciaron. Fue en ese último E3 de Sony, que fue... Final Fantasy. Y hubo otra cosa. Por eso te decía el de las Guardian, porque juraría que se anunció todo. Las Guardian era anterior. Pues sería el de las OFAS, entonces, que se anunciaría. O sea, hubo otro anuncio potente. Bueno, un remake quizá. Algo, te digo, ahora mismo Final Fantasy. Es que recuerdo que fueron tres anuncios. Pero bueno, sí que... Yo recuerdo, perdonad, o sea, hay momentos míticos. Sí. Miyamoto nos ha dado muchos momentos. Perdón, 2015, tío. Ah, vale, 2013. Hombre, es que... El E3 fue el del 2015, tío. Y el que yo recuerdo, el 2014... No, el del 2012... 2012, porque creo que será el 2012, que era cuando se está hablando de la Play 4 y la Xbox One, que era cuando se decía que la Xbox One iba a estar conectada a internet, que no podías dejar los juegos, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cómo lo tiraron esto, eh? ¿Cómo lo tiraron como diciendo, a ver qué tal reacciona la gente? Y los de Sony lo recogieron y se lo devolvieron ahí a 20. Están quemando muñecos vuestros en una hoguera. Total. Ya no ha sentado todo bien. O sea, la gente que no, bueno, que no sepa qué va el tema, muy rápido, digamos que cuando Microsoft presentó la Xbox One, la siguiente después de la Xbox 360, decía que había que estar conectado 24/7 a internet, que recordamos al Phil Spencer, creo que era, que le dijeron no, ¿y si la Phil Spencer no estaba? Phil Spencer no, Phil Spencer vino luego precisamente para el anterior a Phil Spencer, no sé cómo se llamaba el tío este, el gilipollas, el que luego se fue a Stadia. Sí, el vacilón, que le dijeron, oye, pero si tiene que estar 24/7. Lo hizo bien con Xbox y luego en Stadia lo ha hecho, claro, puta madre. Y le dijeron, pero si tiene que estar conectada 24/7, la gente que no tenga conexión, que esté en un pueblo o algo, dice, pues por eso tiene la Xbox 360. Es como, tú tienes que decir eso, de verdad. Pero bueno. Bueno, y espérate, que se te olvida. Que era 100 napos más cara la Xbox que la PlayStation porque te incluía el Kinect por sus santos cojones. Correcto. Sí, o sea, no quitarlo. Microsoft iba muy subidita y le bajaron los humos. Y Sony hizo el gran. Y ya te digo, ya sabéis que no me caso con ninguna, ¿eh? Sé que pegarle palos a Sony, pero a Microsoft me da igual. Pero ahí Sony, cuando vio con todo el percal, hicieron el famoso vídeo de cómo dejar un... Ah, porque para dejar un juego a un amigo tenías que hacer no sé qué percal de Xbox One, si podías, no podías, que esté conectado... Vale, había que hacer un montón de mierdas. Primero, y si se podía. Y sale un puto anuncio de 10 segundos donde dice cómo dejar un juego a un amigo de PlayStation 4. Y salía uno dándole al otro un juego. ¡Tara! Sabemos, o sea, un juego físico, plan de toma, y otro, gracias. Cagarse en el peso de... No. De Microsoft. Sí. La verdad es que fueron míticos esos momentos. Sí, bueno, yo recuerdo también, porque hubo muchísimo hype, ahora ya no tanto, pero cuando se presentó la Wii, o sea, el hype que había, que se creó en torno a Wii, fue una puta locura. O sea, recordemos que la consola era imposible comprarla en España, bueno, en ninguna parte del mundo. Lo que ahora hemos visto con PlayStation 5 y Xbox Series X, con Wii pasó igual, y era muy difícil encontrarla en su lanzamiento, pero es que el E3 en el que se presentó la consola, el hype era bestial. Obviamente nos engañaron por todas partes, de que el control funcionaba a las mismas maravillas, pero claro, lo que se veía, y recuerdo la feria, pues la gente expectante de las colas para probar la consola, que estaba el Mario Galaxy ahí también. Se creó un hype ahí en torno a eso que fue una puta locura. O sea, recuerdo, nos tenía loquísimos. Entonces, con Wii, recuerdo ser esos E3 de estar de ahí de oh Dios. Luego, pues no fue para tanto, pero fue un momento de esos de decir, hostia. Y luego, también para mí, recuerdo, por decir alguna cosa, yo que por ejemplo soy muy fan de los JRPG, de estos momentos que es un boom, que te gira todo. Que es Microsoft con la Xbox 360, cuando ya está empezando a ganar terreno y a ser significativa, coge y dice el nuevo Final Fantasy XIII, ¡pum!, para Xbox, después de que durante muchos años hubiera sido exclusivo de Sony PlayStation, y cogen en medio de la conferencia, meten, sale para Xbox. Yo recuerdo cuando veníamos de Final Fantasy, recuerdo que fue un puntazo eso de decir, ¡oh Dios! Uh-huh. Esos megabombazos. Bueno, y hablando de cosas míticas, recordemos que no sé si la gente se acordará, hubo un gran momento en el E3, ahora ha habido momentos muy bochornosos, que es momento de cuando salían a bailar los Just Dance, que decías, ¿pero esto qué es? ¿La nueva MTV o el E3? Pero ha habido momentos también bastante, no polémicos, pero bastante curiosos, y ahora el primero que me viene a la cabeza es el cabreo monumental de Miyamoto, de Shigeru Miyamoto, cuando fue a presentar, supongo que sería en el 99, 2000, cuando presentó el Wind Waker para GameCube. Pero ya digo, no sé cuándo salió Wind Waker, pero bueno, si lo presentó debía ser pues entre el 99, 2000, 2001, no sé cuándo fue exactamente. Y estaba jugando y no le funcionó la demo. Algo pasó, había un bug y ves que se pilló un cabreo. Pero que la gente decía, estoy buscando a ver si, está buscando ahora mismo algunas palabras, claro, decía que... Lo comedias con los japoneses, verles expresar sentimientos es muy raro, entonces que estaba cabreadísimo. Sí, sí, y sé que un periodista cuenta que encontró a Miyamoto en un pasillo tras la presentación y decía, su sonrisa se había ido, se encontraba rodeado de miembros de su equipo de desarrollo y estaba furioso. Dice, nunca olvidaré la imagen de Miyamoto dando órdenes en japonés a tres de sus empleados y con el dedo apuntando hacia arriba. Ahí vas a acabar como esto no funcione. Exacto, te voy a colgar de los cojones de ahí arriba. La traducción simultánea fue: como no funciona, te voy a dar una hostia que te voy a vestir de torero. Exacto. Vas a hacer noche en el aire, hijo de puta. Te voy a enviar donde las televiu. Pues eso, que es una lástima que todas esas cosas, yo que sé, no la vayamos a vivir seguramente más. Y aunque volviese en E3, y luego muchas compañías no van a E3, es que no tiene mucho sentido. Una feria que cuesta un pastón, por cierto, porque aparte es en Los Ángeles, entonces, yo qué sé. Pero es una lástima, tío. Pero sí, también te digo que yo lo he dicho al principio de todo, que era crónica de una muerte anunciada. Sí. Y no por el tema de que las compañías se vayan cayendo, que evidentemente, pero en el momento en que cada una empieza a hacer su show aparte, y dices, no necesito nada más, de tener su mundialito, no me interesan una puta mierda ninguno de los shows de ninguna compañía. No, que sí. No te lo digo que a mí. No, lo digo puntualizo porque a mí que me saquen un Nintendo Direct, una QuakeCon, una BlizzCon, es que no me interesa nada, porque de uno o dos productos que me puedan decir que me pueden interesar, me tengo que comer un rato largo de mierda que me quieras vender. Es decir, si te juntas, o sea, si es una sola compañía la que te quiere hacer una presentación de algo, mal, porque te va a querer vender sus 700 mierdas, como Sony, sus 700 periféricos de mierda, sus 700 juegos que no van ni para tomar por culo, como el Destruction All Star y cosas así del estilo, ¿no? Mierdas así, que te las quieren meter a toda costa y te van a dejar para el final sus dos cosas interesantes. Sin embargo, en el E3, pues hombre, cuando llegaba una buena conferencia de alguna compañía, decías que venimos a sacarnos el rabo y te lo ponen encima de la mesa, tío, para intentar echar por tierra la competencia. Ha habido momentos memorables, ha habido otros E3 que han sido una puta basura, sí, porque no había nada. Sí, pero obligaba, metía presión a las compañías de que hicieran buenas presentaciones, porque sabían que, porque si no, quedabas en el olvido, simplemente. Acordaos, o sea, quedabas que eclipsado, decíamos, por otro anuncio. Y siempre eso, decíamos cuál ha sido la mejor compañía, cuál ha sido la peor compañía, qué ha sido lo mejor de E3. Pero ya no solo eso, que yo digo, al margen de que te pueda gustar o no te pueda gustar, está el tema en que y eso lo hablamos antes, o sea, recuerdo haber hablado con vosotros en otros programas, de decir, las putas filtraciones. Y es que recordemos que antes de todo el mamoneo este de las compañías bajándose del carro y haciendo su propio show, su propia con o su propia direct, recordemos que una semana o dos semanas antes del E3 ya sabíamos el 75-80% de todo el contenido que iba a salir. Porque se ha anunciado este, y se ha filtrado esto, se ha filtrado otro, se ha filtrado la moto. Y al final sí que nos llevamos a una sorpresa, pero realmente ya hacíamos porras que las acertábamos el 80-90% de los casos. Porque ya sabíamos lo que iba a salir. Y ya decíamos que había perdido la gracia. Estaba perdiendo la gracia el E3. Decir, es que ¿para qué quiero ver esto? ¿Para qué me voy a esperar a las 6 de la mañana o voy a pedir fiesta del trabajo, que muchos lo hemos hecho, de pedir esos 2 o 3 días de fiesta para centrarnos en el E3 y tal, y cubrirlo? ¿Ya para qué? Si ya lo sabías. Sí. Y ahora el problema es que... La era de las telecomunicaciones, tío. Y eso, al final, pues una noticia que, yo qué sé, quieres que realmente que se filtre, pero una noticia que sin querer se puede filtrar, haciendo un con meeting o... ¿meeting se llama el de Lofi? El Teams. Digo, meeting es el de parejas. Sí, yo me suelo, digo, que dice. Entonces, mira, el amo ha puesto la oreja así. La puesto tiesa. Que no, pero si haces una reunión por Teams y se filtra algo y llega alguien y sin querer lo manda a otra persona, tienes enterado a todo el puto mundo en 5 minutos, ¿no? O sea, lo que dice, ambos bombazos, ya no había. Sabías todo de antemano. Solamente, bueno, por las imágenes que puedes sacar de un juego o a ver qué vídeo, a ver qué te ponen, pero poco más. Pues sí. La pena está en que, muy breve, la pena está en que ahora pues todas las compañías dicen, hey, pero que nosotros haremos nuestras conferencias en esas fechas. Pero lo que hemos dicho, no tengo interés por ver esas conferencias como lo tenía en el E3, porque es una conferencia más de las 20 que hay en todo el año, con lo cual... ¿Sabes qué me interesaría, Roy, a mí? Si llegase una persona que dijese, bueno, voy a coger, más o menos el mismo día, voy a coger todas las conferencias de todas las compañías, las voy a condensar y te voy a hacer un programa para ti. Sí, ping, digo, eso sí lo podría, me podría interesar, lo podría entender. pero es eso, que cada compañía me saque su conferencia de sus cosas y tal, cada uno en su lado y cada uno en su rollo y tal, y todo digital, pues digo, pues es que no me llama la atención. Para eso veo noticias de internet todos los días. Pues bueno, señores, vamos a continuar y vamos a centrarnos ahora en el gran juego que tenemos pendiente, y es ni más ni menos que Resident Evil 4. Que, joder, remake. El remake, sí, sí. Que lo estamos esperando como agua de mayo. Yo ya sabéis que siempre he dicho que a mí el juego es como para mí el principio del fin de la declive de Resident Evil, que a mí soy del puritano que me encanta el survival horror. En cambio tenemos, Enrique, que siempre ha dicho que este remake iba a cerrar muchas bocas porque la gente se iba a dar cuenta de que era un juegazo. Bueno, no, perdona. Yo en ningún momento he dicho. Pregunto, ¿quién ha hecho eso? Me refiero. Ricky. Ya. Es que entendió Enrique. Entendido Enrique. Y digo, sí. Pero Enrique. Digo, no quiso comprarlo. Digo, no sé, algo, me he perdido yo algo. No. Yo siempre he dicho que el juego. Y entiendo que sea un 10 y que sea en su momento. Ahora, jugarlo ahora, el clásico, cuesta, ¿eh? Porque me lo jugué hace un año. El de la tanque, Wii, sí. Tanque, control tanque. El de, no, GameCube. GameCube. Bueno, no, el de Wii con los Wiimotion. Claro, es que ese control es el que realmente debería haber sido para el juego el mejor que yo he jugado hasta el remake, me refiero. Jugarlo con mando, ahora lo comentaré, es un puto dolor de huevos. Bueno, es que además, recordemos, y ya lo dije en su momento, que no podías moverte mientras apuntabas. Que dices, hostias, no me acordaba de eso. Claro, lo jugué en su momento. Y yo dije, a mí el juego me parece un... Y entiendo que tengan tantas notas, entiendo que sea una pasada, y en ningún momento, y podéis revisar las grabaciones anteriores, he dicho que el juego sea malo. Para mí es una obra de arte. Pero personalmente, a mí es el que dije, hostia, y ahora sí me lo he comprado. No tengo pendiente para jugar porque lo voy a jugar y me lo voy a reventar. Lo voy a reventar porque sé que también ha sido un pedazo de jugazo que nos lo va a tener aquí a Sir Chal. Así que nada, Charlie, dale caña al asunto. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, para empezar, aquí lo pongo, dejo aquí en Twitch. No se ve del todo bien, pero bueno. ¿19 horas? Ahorita, ¿a 15? No, 15. 15 horas, 13 minutos. Resultado clase B, tampoco... No he querido... A ver... Tampoco he querido traer mucho porque lo quería traer fresquísimo. O sea, me la podía haber empezado en clase A seguramente, pero bueno. 55 guardado porque cada vez que podía guardaba. Ahora comentaré también varias cosas sobre el tema de los guardados y más, pero bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con este Resident Evil 4 Remake, que antes que nada hay que decir que, bueno, a niveles generales es un gran juego, es un gran, gran juego. ¿A la altura del Resident Evil 2 Remake o del Resident Evil 1 Remake? Yo creo que no. En la mayoría de los aspectos es más parecido a un Resident Evil 3 Remake. Es un juego que, bueno, no voy a contar mucho más la historia, pero es un juego ambientado en España, si no recuerdo mal, en un pueblo de León, dicen ellos. Yo he estado en León y no he visto siempre pueblos. Pensaba que era en Andalucía, no sé por qué pensaba que era en Andalucía. Creo, hablo de memoria, creo que era un pueblo de León en su día, pero bueno, realmente en fin, sea Andalucía o sea León, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con España, pero vale, bien, el flamenquito. Bueno, pues para empezar, el juego. Espera, que nos dice Icos89 por el chat que es de Galicia. ¿De Galicia? No, mira. Ah, mira, pues esa gente, si son los hijos. No, esa gente también. Tampoco he estado en Galicia, de hecho, mi cuñada vive en Galicia en vivo. No, no son tan así. Alguna freguesía, a lo mejor cerca de Portugal, no digo yo. Tan cazurretes, pero bueno. El tema está que, bueno, pues nos encontramos ante una historia muy parecida a la que es la del juego clásico. Cambian algunas cosas, algunos matices de algunos personajes que aparecen, que mueren o cambian su historia un pelín con respecto al original. Tampoco hay mucha diferencia. Sí que es cierto que, bueno, pues las temáticas y demás, todo está rehecho, por supuesto. Como bien dice la palabra, es un remake. Entonces, bueno, han metido un montón de cosas diferentes que... Para el ojo poco aguisado. Pues, es que no quiero decir aguisado, porque realmente no es eso, pero bueno, el que no haya jugado a la obra clásica no va a notar ninguna diferencia, y el que haya jugado hace muchos años, como yo, aunque me lo he pasado bastantes veces, pues algunas cosas sí que va a decir, ah, coño, esto cambia, esto tal, pero hay cosas que no te das cuenta, y eso es bueno, eso es muy bueno, porque si tú eres capaz de ser un admirador de la saga, que ha jugado a todos y no te chirría nada, nada, dices, hostia, pues esto es diferente, o esto cambia, esto, eso porque está bien hecho. Bueno, como ya digo, la historia es muy parecida, empiezas con un par de policías nacionales en los que vas en el coche porque tienes una misión que no se la puedes decir a estos policías nacionales, que por cierto los pintan de vagos, maleantes y sobre todo vagos, tío, muy, muy vagos. Por eso dices tú Andalucía, puede ser, podría ser por eso. pero cuadraría. Y saltado, ¿no? Luces también, fuera de... Haciendo amigos gallegos, andaluces y de todo. Entonces, bueno, pues la misión, como todo el mundo sabe, es salvar a la hija del presidente, que si no recuerdo mal, se llama Ashley Williams, porque... Ashley, sí. Sí, sé que es Ashley, pero porque es que la odio, lo tengo que decir ya, la odio con todo mi puto corazón. La odias tú y el 95% de las personas que juegan al juego, o sea, es que no creo que a nadie le guste a Ashley. Es que es tremendo, o sea, es que es... ¡Bof! 10.000 de mi vida. No hay nada más tonta en el mundo. Ahora que has dicho esto, es que no sé si lo has probado, pero tú no eres igual de vicioso que yo. ¿Tú sabes ¿Lo de la que...? Sí, sí que eres igual de vicioso. Por favor. ¿Lo has mantenido? Lo he intentado. No se le pueden ver. De hecho, se agacha y demás. No, por eso han hecho lo han mantenido, lo que se mueve, ¿no? Que reacciona a si le miras. Sí, pero es más, yo he conseguido un euro en el que casi... Pero no sé. No se ve. Tengo una foto que lo acredita. Sí, quería probarlo porque me pareció una curiosidad que sí, él es igual de pervertido que yo. Sí, perdonad, no me dejéis fuera el saco, que yo tengo el logro del Nier Automata, ahí lo dejo, el que sepa sabrá de lo que hablo. ¡Ah, qué cabrón! Yo no, pues no lo he jugado. Hay un logro por mirar, bueno, las bragas, dejémoslo en eso. No lo he jugado, pero sé qué logro es. Tremendo, o sea, sí, terremoto. Es Reddit terremoto. Hostia, bueno, pues el tema está que la historia comienza igual, ¿no? Llegamos al pueblo, uno de los policías en este caso se baja a misionar, y vaya... Misteriosamente ve una serie de una especie de tumba, un altar, y bueno, pues en mitad de la noche meándose en un pueblo de Galicia en el cual no hay nada, y ves un altar satánico, pues lo más lógico es investigarlo tú solo e ir a ver qué pasa, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que acaba descuartizado, por supuesto, como estaba claro. Y luego el compañero, pues bueno, ya sabéis que acaba en la hoguera, en el pueblo y demás, ¿no? Bueno, pues eso era, comienza ahí. Leon tiene que ir, le dice el policía nacional que se quede en el coche, le dice que tiene que ir a investigarlo, por favor, que vaya él, que él está muy cansado, que tiene que fumar, según un cigarro. Se fuma un cigarrasco y, claro, por eso muere. Entonces, bueno, pues la historia es prácticamente lo mismo. Entramos en el pueblo, llegamos a la casa, que también varía la mamá, en la que se empieza a cerrar el principio, y nos encontramos con una de las primeras diferencias en este juego, y es un nuevo tipo de enemigo que además nos lo muestran desde el minuto 1 y nos hace ver que va a ser algo más difícil, puesto que podemos movernos con nuestro personaje, así que puede andar y apuntar y disparar a la vez, hacer varias cosas más, ya lo comentaré, pero nos quiere asegurar el juego que va a ser más difícil porque hay una serie nueva de enemigos que se llaman, o yo lo llamo, los desbucados, ¿vale? Ya que Leon pues intenta agredirle este aldeano al que tú entras a su casa, de los aldeanos están infectados con la plaga, que son, bueno, la plaga es lo que el señor Sandler, que es el malo malísimo, ha despegado con un ámbar que ha encontrado en el subsuelo, y es una especie de bicho que se introduce en los aldeanos y al final lo que hace es controlarlo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Leon se ve atacado por ese energúmeno, se lo carga partiéndole el cuello con una llave. Y el tema está que, bueno, pues pasa al sótano y ve muertos y demás, y cuando consigue la llave para poder salir, porque tiene que salir de la casa porque está encerrado, esta persona que hemos matado baja por la escalera con el cuello torcido y roto, ¿vale? Y es complicado apuntarle porque, claro, es un enemigo que, aparte que es mucho más complicado de matar, es más fuerte, ¿eh? Es el preludio de lo llamado. Pero, o sea, que darle a la cabeza colgante es como disparar a la lengua de un perro, ¿no? Es complicado, de una cabra. Es complicado. No va colgando del todo, pero la lleva como roto, torcida, y es complicado. Son enemigos que son más difíciles de matar y te los muestra en la primera escena del juego. Ese es el primer cambio significativo que ves. Tampoco es que haya una locura de cambio. O sea, no es un remake en muchas cosas, pero en eso, bueno, trae una serie de enemigos nuevos. Como ya sabéis, bueno, pues llegas al pueblo, ves a todos los aldeanos que intentan atacarte, llega un momento, suena una campana, y cuando suena la campana, pues todos los enemigos acuden a la iglesia, ¿vale? Ahí veremos también el primer enemigo potente, que va con una motosierra, el doctor Salazar, parece que se llamaba en el juego original, y ahí comienza a desarrollarse la historia. No voy a aclararme mucho más en la historia, porque la historia es exactamente igual que en el juego original. Al final es un remake y tiene alguna cosa que cambia, ya digo, alguna muerte de algún personaje, alguna cosa que le ha querido dar un toque diferente, algunos bosses finales y demás, pero el resto del juego es prácticamente idéntico. Tema de cambios, que es lo que quería también comentar rápidamente. Hay algunos cambios, aparte de enemigos, se ha añadido algún enemigo más, que ya, bueno, yo le llamo el bruto, el animal, que es una especie de tío gigante, el cual porta un martillo enorme al principio, al final creo que lleva unas ametralladoras aquí en el brazo, que hacen bastante pupa a distancia, y si te pillan cerca te pueden meter una patada que te dejan reventado. Eso es otro de los cambios. También ha cambiado, por supuesto, el tema del mapa, sobre todo la parte del lago. La parte del lago, antiguamente, aquella gente que ha jugado, el enemigo del lago de Maselborg, ahora no es tan lineal. Te deja navegar un poco por él y hacer una serie de cosas. No es un mapa abierto, ni mucho menos, está un mundo abierto, pero bueno, te deja hacer alguna cosita más. Y también han quitado algún arma. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas a Muniki, tú que has jugado mucho la que llamaban Matilda, que era una especie de ametralladora. Esa sí. No está en el juego. ¿La Matilda no era un subfusil pequeñito? Sí, que lleva con la esa del hombre y tal. Sí. Esa ya no está. Esa no la han puesto. ¿El por qué? Pues no te puedo decir. No entiendo el ese. También han metido algunos puzzles nuevos. Tampoco hay ningún puzzle excesivamente difícil, pero han metido algún puzzle nuevo en alguna zona que antiguamente no estaba, que han añadido. El tema de la galería de tiro, que te sirve para conseguir una serie de fichas, que esas fichas, creo que en el juego original no había ningún tipo de amuleto, si no recuerdo mal, ¿verdad? No se puede poner ningún amuleto en el maletín, que yo recuerde. No, la galería sí que estaba, sí, pero no, pero no lo de las fichas, no. Te daba rankings y tal, pero no te daba sí. Bueno, pues el tema es que en la galería de tiro ahora lo que podemos hacer es conseguir unas fichas. Podemos conseguir unas fichas doradas, especiales, o unas fichas normales, ¿vale? Según vamos avanzando en el juego, cuando vamos al buhonero, cada vez que encuentras un buhonero, bueno, cada vez no, en muchas zonas que encuentras un buhonero, tienes la galería de tiro, que puedes ir probando las armas y puedes ir consiguiendo estas fichas. Estas fichas te dan una serie de premios, que son unos amuletos que puedes colgar en el maletín. En este caso, cada amuleto tiene una característica, por ejemplo, que te dé más munición al fabricarla, que cuando fabricas hierbas te cure más, por ejemplo, que tengas, mayor posibilidad de conseguir X objetos, como dinero y tal, y también los maletines tienen diferentes características. Ya digo, puedes conseguir maletines, puedes comprarlos en el buhonero, que el buhonero, para la gente que no sepa, es un personaje que va apareciendo a lo largo de toda la aventura y te va vendiendo y también te va comprando objetos que tú vas encontrando, tales como objetos especiales, cálices, relojes, aquí le puedes incrustar gemas, que con las gemas tiene un valor superior, y todo tipo de armas que también puedes venderle, armas, hierbas y tal, y a través puedes comprar. En este caso también ha cambiado un poquito con respecto al original el tema de conseguir los famosos medallones azules, o sea, de poder reventarlos en zonas. Ahora, con estos medallones azules, son encargos que te hace el buhonero, que dice, bueno, pues en esa zona hay 5 medallones azules. Si consigues eliminarlos a los 5, que están escondidos, te voy a dar una cosa que se llama espinelas. Entonces, por 5 espinelas, por ejemplo, normalmente son 5, la seriedad del tío. Entonces, si tú consigues hacer ese encargo, que hay diferentes encargos de diferentes cosas, te das esas espinelas. Esas espinelas las puedes cambiar en el buhonero, en un menú que tiene especial, que se llama especial, y lo puedes cambiar por hierbas amarillas, que lo que hacen es subir la vitalidad del personaje total, es decir, no te curan, no puedes tomarlas solas, sino que tienes que juntarlas con los otros tipos de hierbas que tienes, que son la verde que te da vida, la roja que potencia el efecto, y la amarilla que te sube la vida total del personaje, te llegará al máximo, te da también mapas del tesoro para que vayas buscando tesoros dentro de la isla, te da culatas para las armas, o sea, puedes comprar una serie de cosas con esas espinelas, que luego al final son bastante interesantes. Incluso algún arma, ¿eh? Hay una pistola que también se puede comprar con esas espinelas. Esa es otra cosa que ha cambiado con respecto al original. Se han metido mecánicas diferentes que la verdad que están bastante bien y la verdad que yo tengo que decir que a nivel general los cambios me han gustado. A nivel general. ¿Algún personaje que ha cambiado, algún boss que ha cambiado total? No quiero decir cuál. No me ha gustado tanto. Hay algún boss que, bueno, me ha dejado un poco... Luego me he leído, después de pasarme el juego, me he leído que hay algún boss que ha cambiado que es bastante difícil. A mí no me ha parecido tampoco una locura, lo he jugado normal. Pero bueno, el juego es exigente, aunque es justo también. Justo que dices eso un momentito, yo lo que había leído es que tú el juego tienes tres modalidades de juego, fácil, normal y difícil. Decían que el juego mismo te pone que si has jugado a Resident Evil 4 original, pues que puedes empezar en hardcore y tal. Pero lo que te lo comenté por WhatsApp. En principio, el problema está que si tú juegas en hardcore, el juego cambia en el sentido que ya no es que sea más difícil, sino que hay muchas mecánicas que desaparecen. Elimina mecánicas. Correcto. Por ejemplo, las mecánicas es que cuando tú disparabas a la cabeza a los aldeanos, pues los dejabas un poco tontos, cosa que te permite hacer un ataque de melee, el remate con el pie y luego con el cuchillo. Pues eso desaparece porque lo han puesto más difícil, por lo tanto no los estuneas, por lo tanto tienes que disparar hacerlo con la pistola o con el cuchillo, pero sin poder atacarles cuerpo a cuerpo en ese mini quick también, como quieres decirlo. Pero claro, para mí eso es parte de la magia de ese juego. Entonces sí, me gusta jugarlo en difícil, pero coño, también me gusta jugarlo, pues eso, con sus melees, con sus ataques, sus historias, sus mecánicas. Por lo tanto, este era el cambio que te iba a decir más significativo, creo. Perdón, te lo he quitado. No, dime. No, pues eso, y me parece que para mí es un punto negativo, es decir, hostia, para si algo más difícil, no sé, ponles más puntos de vida, pues que en vez de una patada necesites tres para matarlos. Menos munición. Claro, en vez de dos, no sé, tres o cuatro balas, ponles siete u ocho, pero más quitarle... Survival, claro, quitarle mecánica al juego, le estás quitando gracia y diversión al juego. Así que no... Es que es no lo que sé. Te iba a decir, el cambio más significativo es que han metido un ataque de sigilo, que la verdad que al principio está muy bien, porque el tema del cuchillo se va rompiendo, por ejemplo, tienen durabilidad, te dan un cuchillo de combate, que es con el que empiezas, que es un cuchillo bastante potente, y el cuchillo, pues, se va deteriorando con el tiempo. Puedes encontrar más cuchillos de diferentes calidades, normalmente encuentras cuchillos de cocina en alguna casa, con algún enemigo. Cuando muere y tal, te deja el ítem contra algunos cuchillos. Estos cuchillos se van rompiendo. ¿Para qué sirven estos cuchillos? Aparte de acuchillar al tío cuando le pones el remate y demás, o cuando están en el suelo, acuchillarlo a full, sirven para poder hacer ataques de sigilo. Ataques en los cuales tú te vas agachado por la espalda, ¿vale? Y lo que hace es que con el R2, en este caso porque he jugado, ya digo, las versiones a los comentarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, me hubiera gustado probar la de Xbox, pero no tengo tanta pasta, entonces no he podido probarla. Pues lo que hace es que vas por la espalda y les puedes atacar y cargártelos de un golpe. Coge el cuchillo, les acuchilla por el cuello y se los carga de un solo golpe. Esto es interesante en muchos puntos del juego, porque hay momentos en los que yo no he ido nunca muy corto de munición, pero sí es verdad que hay zonas que, pues hombre, si puedes ahorrar algo de munición, no está del todo mal. En modo hardcore te quita esto, o en modo difícil, te quita la posibilidad de hacer remates, la posibilidad de hacer ataques de sigilo y la posibilidad de hacer parries, porque también tiene parries. Uh-huh. Hay algunos ataques que te hacen los aldeanos con hachas, hay algún enemigo que te ataca con un cuchillo, algún pot, en el cual, bueno, pues el juego se encarga de enseñarte cómo hacer un parry, ¿vale? El tema de los parries, bueno, es interesante, aunque también es una mecánica que vas a utilizar más bien poco. En algunos momentos puntuales sí que tienes que hacerlo, sobre todo llegado al final del juego. Tienes que haber aprendido a hacer un parry. No es muy difícil. Yo soy un paquete haciendo parry. No he tenido ningún tipo de problema, la verdad. Entonces, bueno, este cambio tan significativo que te lo quiten en los niveles más difíciles del juego, pues a mí, sinceramente, me pasa lo mismo que a ti. Me deja un sabor... Dulce. Sí, porque es lo fácil. Es decir, yo no te voy a poner un juego realmente más difícil, sino que te voy a quitar mecánicas, te voy a quitar opciones. De hecho, incluso para haber puesto que en modo difícil no puedas disparar y andar. Por ejemplo, como el juego antiguo. Entonces sí, es más difícil, pero es más difícil de manera artificial. O sea, realmente no me estás poniendo un reto más grande. lo que estás haciendo es limitarme mecánicas para que yo muera más. Entonces, claro, y hacerlo más soso, porque realmente es... No es satisfactorio. Le estás quitando variedad al juego, estás haciendo que sea más repetitivo. Entonces, no sé. Sí, le quitas parte de la gracia de este remake. Que al final, si me estás metiendo cosas nuevas, si me las quitas o me las deshabilitas en el remake, pues no tiene tampoco mucho sentido. Y bueno, hasta ahí realmente los cambios más significativos de un juego a otro son bastantes, pero tampoco son una cosa para decir, bueno, este remake es obligatorio. Sí que es cierto que en el tema gráfico... Bueno, perdón una cosa, Charlie, porque yo he probado la demo, o sea... lo que es una buena adaptación a los tiempos modernos, simplemente. Pero sin más. Sí. Sí, de hecho, es que lo que iba a decir también luego después, te lo puedo decir ya que me has tocado el tema. Me parece mucho más acertado y más redondo este remake que Resident Evil 4 Remake. Está más adaptado a los tiempos modernos de mejor manera y conlleva más cambios. En este caso, Resident Evil 4 es un gran juego, pero que para mí no va a ser candidato a GOTY, cosa que sí fue Resident Evil 2 Remake, porque se le trató de otra manera totalmente diferente, se le dio otro enfoque porque era el primero, entre comillas, de los remakes de Resident Evil, que venía para intentar rehacer o rejuvenecer la saga. En este caso, Resident Evil 4 Remake, a nivel gráfico, es un juego que está a una altura muy grande, no sin problemas en PlayStation 5, también tengo que decirlo, y en PlayStation 4 también tiene algún tipo de problemilla, muy pequeño, ¿vale? Pero ha habido dentro de algún problemilla con las luces, en algunas luces, en alguna cosita, he tenido, luego lo he leído que es que ha habido algún fallo y se espera un parche. En este caso para mí no es nada que sea jugable ni nada que haya empañado la aventura ni nada por el estilo, pero había cosas que sí, es verdad que las luces, pues en algunos arcos del suelo y tal, me destellaba mucho, pero bueno. A nivel gráfico, tengo que decir que es un juego que está a la altura de los tiempos modernos, sin hacer alarde en nada. O sea, no vas a ver una cosa que no hayas visto antes. Se ve bastante bien. Las caras sí que es cierto que están muy bien recreadas. O sea, están muy bien hechas. Me ha gustado mucho el tema de la cara de Leon, de Ashley y tal, de Krauser. Me ha gustado mucho los modelos. No así, por ejemplo, el pelo de Leon, que sigo viéndolo artificial. Muy artificial, de hecho, hace que tengas que lo bajas, no lo sé. Pero es verdad que, bueno, a nivel de, ya digo, de cabello y demás, bueno, no me ha gustado demasiado. A nivel de texturas, bien, bastante bien. Sobre todo me ha gustado que la ambientación que se le ha querido dar, sobre todo al principio, raya más con el terror que con el arcade. Aunque sí que es cierto que sigue siendo un arcade. Que nadie se espera un survival horror. Esto es un arcade de tiro puro y duro. O sea, es lo que decía el principio del film. Bueno, el principio de una saga diferente. De la segunda trilogía de Resident Evil. El 4, 5 y 6. Se acabó con este 6. El auténtico... Despropósito. Sí, totalmente. O sea, es una cosa que... No sé si serán un remake de eso, pues será la polla. Yo haría un remake de eso, pero con cámaras fijas y en survival horror. ¿Sí? O sea, totalmente al revés de lo que era. Y bueno, ya digo que a nivel gráfico las luces sí que me ha gustado muchísimo. La ambientación es tremenda. O sea, la ambientación está muy bien hecha. Está muy, muy, muy, muy bien hecha. No he encontrado, ya digo, nada que me haga chirriar en PlayStation 5. En PlayStation 4 sí. Hay algunas texturas con un poquito más de definición. En PlayStation 4 Pro, por cierto. Pero bueno, también es normal. O sea, es algo que es lógico. Y no sé, de tema gráfico... Que tampoco tengo, no hay nada que te pueda decir, hostia, esto es la leche o esto es una mierda, es un juego bien, correcto, para el tiempo que corren sin hacer alarde de nada. O sea, yo habiendo jugado la demo en Xbox Series X, que bueno, la demo da muy poco para valorar si el juego en conjunto funciona bien o tiene algún problema, la demo ningún problema, es un juego gráficamente que lo ves muy bien, pero que lo ves que no es next gen, y ese es el problema. O sea, se ve muy bien y ves cómo es, explota todo lo que podías explotar con las consolas antiguas al máximo de lo máximo, pero te falta esa ese tema de más variedad de animaciones, o de interacción con el entorno, o de físicas, que o incluso de iluminación que podrías esperar, en iluminación más dinámica que podrías esperar para la Next Gen. Entonces es como explotar al máximo lo que se podía ver en la pasada generación, que ya lo había hecho Capcom muy bien con su motor gráfico, pero para mí es esa la pena, ¿no? Que le falta ese, pero obviamente si un juego sale para Play 4, pues es lo que tiene. Sí, digamos que el rendimiento va algo lastrado por haberlo sacado en generaciones anteriores, pero también digo una cosa, que si no hubiera salido en generaciones anteriores, o sea, en Play 4, se hubiera visto exactamente igual, también te lo digo, o sea, no, sí. La excusa de, no, es que como lo hemos querido hacer para una consola antigua, no hemos podido dar más de sí, no, mentira, no mintáis, esto es lo que tenía, lo habéis podido poner en PlayStation 4 y ya está, o sea, no hay más historia. Como creo que se puede haber puesto perfectísimamente y hubiera funcionado igual o mejor en One X. O sea, ya está, digo, totalmente. Hombre. Pero bueno, sí, porque es más consola. Mucho más. Entonces, bueno, tiempos de carga, tengo que decir que, hostia, ahí sí tengo que romper una lanza, en este caso a favor de Play 5, que es la plataforma en la que lo he probado, ya que como se puede compartir la cuenta, bueno, pues la he puesto la 45. El tema está que los tiempos de carga en PlayStation 5 es verdaderamente espectacular. O sea, son 5, 6, 7 segundos máximo. Increíble, según arrancada la consola. O sea, tú arrancas la consola, aparece el juego y te arranca cargarte la partida 7 segundos. O sea, es alucinante. No está a la altura, seguramente, del Quick Resume de Xbox, porque pues, la de hostia en patinete. O sea, es increíble. Eso es una burrada. Eso no tiene sentido. O sea, además, es magia, porque yo digo que la tengo y hace poco me tenía que estar moviendo. O sea, si tú desconectas la consola a la corriente, un día la vuelves a enchufar y sigue el Quick Resume funcionando. Sí, eso no tiene sentido. No sé qué está haciendo la manera, pero bueno. En este caso, los tiempos de carga son en Play 5 son muy buenos. Sin embargo, en Play 4 Pro, contabilizado pues 1.5 o 2 minutos de carga, porque claro, la velocidad de los discos duros sí que es algo que se ha multiplicado exponencialmente. Pero bueno, tengo que decir que el juego realmente es un juego intergeneracional, digamos, que se ve perfecto para lo que quiere, cumple en todo, no alardean nada. Bueno, y está bastante bien, bastante bien. El tema de fuego sí que tengo que decir que me ha gustado mucho, los efectos de explosiones y demás, muy buenos. Las cinemáticas rehechas están muy bien hechas, están muy muy bien hechas. Llegamos a la parte para mí, más fuerte del juego, que es el sonido, el doblaje. El doblaje es espectacular. O sea, el doblaje es doblaje profesional, pero de gente muy buena, gente muy, muy buena. De hecho, Ashley Williams es, nunca me acuerdo de las dos hermanas cuáles de las dos, pero bueno, creo que es Verónica Llanesa. Es que la otra hermana no me acuerdo cómo se llama y no sé si es una otra, pero bueno, la hermana Llanesa, una de ellas que es una actriz de doblaje buenísima. De hecho, la voz se parece, a lo mejor pensáis que es la que hace de... ¿Cómo se llama la chica esta? Joder, la que hace Star Wars, La Amenaza Fantasma y demás. Ah, la Natalie Portman. Natalie Portman, sí, no es la serie de doblaje de Natalie Portman, pero suena exactamente igual. O sea, no sé, ya, es para la gente que se lo piense y tal. El tema del doblaje de Leon es espectacular. Todos los personajes, el doblaje se nota que es profesional. Ahora bien, por favor, gente de Capcom, no hagáis que Ashley se tire toda la puta aventura, la parte en la que no tienes que rescatarla una y otra vez, porque es retrasada mental, no hagáis que se tire todo el tiempo fallando, por favor, por Dios. O sea, entiendo que si te están persiguiendo, vale, que estés, pero si estás subiendo en un ascensor, que estás solo, porque por favor, y por la Virgen, que no puedes estar todo el tiempo, tío. Es espectacular, la odio. O sea, es que odio a esa niña. Lo he jugado, yo me lo he puesto en inglés, porque claro, el hecho de estar en España, me gusta a ver si hacen el cambio, porque los policías, por ejemplo, en inglés, cuando empiezas, el Leon está hablando en inglés, ellos hablan en inglés, pero cuando hablan entre ellos, hablan solos, hablan en español, y es curioso. Entonces yo me lo he puesto en inglés y también es doblaje. Creo que Leon, creo que es la misma voz, creo, si no suena muy muy parecida. Yo tendría que mirarlo en inglés, porque sí que verá que juego solo en castellano. Bueno, luego lo probaré de todas maneras. Yo digo que el doblaje es espectacular. Lo he jugado tanto con casco como con una barra de sonido, y la verdad que en cualquiera de los dos casos el sonido está muy bien. Solo he notado una cosa que no me ha gustado demasiado, y es el posicionamiento de los enemigos según el sonido. Con la barra de sonido aunque es una barra bastante buena, y por óptico, o sea, lo tengo directamente puesto por óptico, uh-huh. No es Bluetooth ni mierda, había veces que escuchaba a los enemigos, macho, y los escuchaba al frente a la derecha, y realmente lo tenía prácticamente detrás, o sea, algún posicionamiento no me ha gustado demasiado. Esto ya les pasó muy acusado con el primer de Last of Us, que el sonido era nefasto, o sea, volúmenes unos por encima, otros por abajo, o sea, era un desfase. Esto no llega a eso, pero es verdad que había un momento que no lo funcionaba bien. Luego me he puesto con los cascos, unos cascos normales y corrientes, tampoco son muy buenos, unos PFX80 de 40-50 euros, con mucho. Ahí se escuchaba mejor y sí que los posicionaba algo mejor, pero eso es un pequeño debe del juego, ¿no? Realmente tampoco te va a afectar mucho en el juego. Pero bueno, y luego, no sé si tienes alguna pregunta con el tema del audio. No, ha quedado claro. No. Prosigo, el tema de la jugabilidad. Con todas estas mecánicas, sí que el juego varía bastante con respecto al original, muchísimo. Puedes hacer los remates igual que haces el original, pero de una manera mucho más fluida. Puedes apuntar y disparar mientras andas. Puedes atacar con sigilo a los enemigos. Puedes hacer parries. Incluso algunos enemigos, aunque te detecten, cuando vas en sigilo, puedes acuchillarlos también. O sea, puedes hacer una ejecución. Hay que saber hacerlo. Solo se puede hacer durante los primeros segundos hasta que te detectan y tal. Pero bueno, la verdad que todas estas mecánicas hacen que el juego sea diferente. Es un mata-mata. O sea, que la gente no se espere otra cosa porque es un mata-mata. La gente que haya jugado el original sabrá que era eso. En este caso es más aún. Son más enemigos, son más balas, son más armas. O sea, es una orgía de sangre y vísceras con Resident Evil. Aquí, la gente más purista, como Muriki, te dirá, pues eso, que es el principio del fin. Otra gente que no somos tan talibanes de Resident Evil, te podemos decir, en este caso yo, te puedo decir que es algo diferente. Es el primer Resident Evil que es diferente, un Resident Evil arcade. Bueno, es algo que, si te gustan los juegos clásicos de miedo, bueno, este juego te va a dar algún que otro susto, pero no es ni mucho menos Resident Evil 7, que fue para mí el culmen del miedo. O sea, para mí es aterrador, es un juego tétrico y aterrador, por eso Capcom quiso sacar un juego menos aterrador, para entender un poquito más, sobre todo con el Village, ¿no? Y Village es el ascendido, ¿no? ¿De momento? De momento creo que el 7. Sí. No sé si el 7 lo consiguió el Village. No, el 7 no vendió prácticamente nada. El 7 vendió, entre comillas, vendió muy poquito. Village creo que es el que más. Lo que pasa es que este está vendiendo un huevo de momento, el Resident Evil 4 Remake, está vendiendo muchísimo. El 2 Remake también vende muchísimo. Entonces, en cuanto al tema de, ya digo, de jugabilidad, todo esto hace que el juego sea totalmente diferente al original. Es otra cosa diferente. Es cierto que algunos enemigos, al cambiar la forma, incluso sus ataques, al estar hechos enteros, son enemigos que son muy tocapelotas. Porque tu personaje, hay veces que parece una persona de 80 años. No sé si tú has visto The Irishman, de Freddy, ¿no? Película. Sí, de Robert De Niro. Pegando hostias. Pues más o menos es Leon en algunas ocasiones. Parece un viejo de 80 años. O sea, hay algunos enemigos que te atacan y, claro, como está la animación haciéndose, que el personaje de momento está como cayéndose, como que se quiere levantar, el enemigo está corriendo a toda hostia y tú te estás levantando como una persona artrítica. O sea, lo ves y dices, pero tío, pero por favor, pero corre, pero por Dios, saca el arma. Entonces el tío tarda un huevo en sacar el arma o un huevo en correr. Es una cosa que me ha sacado de quicio. O sea, estás corriendo por tu vida. Entiendo que Ashley no, porque Ashley tiene un cierto retraso mental y, bueno, pobrecita, pues a veces que la capturan, tienes que salvarla y ya no corre más. Pero coño, Leon, un miembro de la policía de Raccoon City, joder, tío, no puede ser tan lento. El personaje a veces que reacciona un poco regular. El tema del control tampoco ayuda demasiado. Para mí es un control un poco con el mando, hostias, se me ha hecho durillo. O sea, al final te acostumbras a la mecánica del juego, pero apuntando, aunque cambien los valores del mando, es complicado apuntar rápido. Con algunas armas es muy difícil. Entonces, aunque sea muy ducho con el mando, es un juego que está, creo que, preparado para el tema de teclado y ratón. O sobre todo para tener una velocidad más rápida de apuntado. Pero bueno, hay armas que para mí han sido un dolor de huevos. El rifle francotirador, ha habido ocasiones que, joder, para bosses era imposible, era prácticamente imposible tener que coger armas semiautomáticas y demás. Pero bueno, la verdad que nada que te haga, no sé, dejar el juego, pero sí que ha habido momentos durillos, sobre todo al final del juego. El final del juego, como pasaba en el original, se convierte en, no sé, una película dirigida por Michael Bay. Es explosiones, tiros, enemigos, el malo muere, vuelve a renacer, vuelve a morir, vuelve a renacer, vuelve a morir. Y es un bucle infinito en el cual es todo masificado, es una exageración, es todo, pues eso, una película de serie B con muchas explosiones de Michael Bay. Este es un punto negativo que para mí creo que quizás no había que haberlo alargado tanto. Yo tardo 15 horas en pasarme el juego. Alguna intento nada más, tampoco es que haya muerto muchas veces, pero alguna intento nada más. Pero creo que el final es un exceso. O sea, algo parecido a lo que pasaba en el Pila, es un exceso total. O sea, yo hubiera recortado por algún lado y hubiera cambiado algunas cosillas. Pero bueno, en general, tengo que decir que es un buen juego. No va a ser candidato a GOTY, ni mucho menos, por eso ha salido como ha salido. Y la verdad que se deja jugar. Y bueno, por el precio que tiene, también creo que está un poco inflado, aunque te dan muchas horas, ¿eh? Y tienes opción de hacer partida nueva plus, y tienes la opción de ir a por los coleccionables, que a mí no me interesaban absolutamente una mierda, o sea, no me llamaba nada la atención. Pero bueno, es un juego que raya el pues está por encima del notable y raya el excelente, digamos. Sí, bueno, y que se ha hecho un buen trabajo de remake, que al final es tantos remakes que hemos visto malos. Simplemente no actualizo. Son gilipollas, ¿eh? Realmente, sí, bueno, están haciendo un buen trabajo. Simplemente actualizo las ventas. Mira, Resident Evil Remake 2 son de 11 millones. El Remake 3 son 6,4 millones. El 8 ha vendido hasta la fecha 7,4 millones. El 7 ha vendido también 11 millones, 11,7. O sea que están vendiendo bien. Sí, yo he leído que la primera semana de Resident Evil 2 Remake, creo, vendió 3 millones de copias, me parece, la primera semana. Bueno, lo que he leído es que Resident Evil 8 Village, de momento, es el que ha tenido el mejor ritmo de ventas de inicio. Sí, pero luego cayó bastante, ¿no? De momento está manteniendo el mismo ritmo que ya el Resident Evil 7. ¿Y quién es el primero, el ganador, el que ha vendido más? Ahora mismo, de las que me salen aquí, es el Resident Evil 7 Biohazard, que lleva 11,7. Porque el otro es el remake que lleva, el 2 remake que lleva 11,2. Pero bueno, estos son datos de finales del año pasado. Yo pensaba que había vendido mucho menos el Resident Evil 7, por lo menos creo que de primeras vendió muy poquito. Luego verá que bajó mucho de precio y se ha vendido mucho digital en PlayStation Store y en Steam. Sí. Pero bueno, me alegro. Capcom, la verdad es que, y con esto yo ya acabaré, Capcom ha conseguido, bueno, darle la vuelta a tortilla. Sabemos que Resident Evil es su gallina de los huevos de oro, digamos, y sin desmerecer otras sagas, como ahora mismo viene Devil May Cry y Monster Hunter. Monster Hunter, y me viene el Dead Rising. Ya sé que no. Bueno, Dead Rising. Street Fighter. Sí, Street Fighter. Me queda en blanco y me viene Dead Rising. Bueno, total, que Resident Evil pues es una pasada para ellos. Evidentemente, junto a Street Fighter, pues lo más fuerte que tienen. Y bueno, sabíamos todos que habían perdido un poco el norte con la, el 5, el 6, que no se sabían encontrar. A partir de aquí sacaron, sabíamos que sabían que sacar. 5 no estuvo mal, ¿eh? Para lo que era. Sinceramente, A mí no me disgustó el 6, y el 6 a mí se me hace. Yo sí, es un abaso, es un horrible. De jugarlo, es que es malo hasta como juego de acción, es que el problema es que ni para eso. Pero es que os digo una cosa, después de jugarlo me lo pasé mejor con el 6 que con el 4 y el 5 originales, porque os digo, jugablemente no tienes que estar quieto, eso penaliza un montón. Voy eso desmontando es el chunga. Y os lo digo, pero dije en su momento que me parecía que joder. Pero lo que vengo a referirme es que se demostró que esta no acaba de gustar. Y además sacaron los Revelations, que se acercaban más al estilo clásico. El 2 no estaba tan mal, el 1 estaba muy chulo. Y luego, pues evidentemente, volvieron otra vez con el 7. El 8 lo han hecho con ese estilo más de acción, aunque también ese estilo survival y no tan. Es una mezcla entre el 7 y Y está claro que los remakes están dando frutos. El 2 El 3. A ver cuándo un Code Verónica, tío. Estamos todos esperando Code Verónica. Pasa que ya sabemos que Code tuvo el problema con que PlayStation, Sony había firmado por 3. De hecho, realmente el Code Verónica es el Resident Evil 3. Pasa que, claro, hubo una movida Resident con Sony. Resident Evil 3 iba a ser un DLC o una parte de Resident Evil 2, por eso era tan cortito. Sí, porque claro, es que no tenían. La historia de Jill es un poco como sacada por pinzas, porque realmente la historia iba a continuar con con Claire y Chris. Pero claro, pasó lo que pasó, que Sony dijo, no, a mí me debes un juego, otro juego, y dijeron, hostia, y ya lo tenían todo. Me debes en mi peseta de wiki. Exacto. Y bueno, y digamos que el Code Verónica es el que ha pasado más sin pena ni gloria, siendo un juegardo como la copa de un pino. Y es el gran último juego. Bueno, iba a decir el último juego, quizá estaría por el Resident Evil 0 de en plan survival, pero bueno, entre el Resident Evil y el Code Verónica. Sí, lástima de los baúles, que eso es también un dolor de huevos que te cagas, pero bueno. Pero bueno, de personaje, ¿no? Exacto. Pero bueno, en general, digamos que estamos viendo como un renacer de la saga Resident Evil. O sea, estamos por un lado avanzando la historia principal, pero por el otro estamos haciendo los remakes. Entonces, bueno, vamos a ver dónde llega, hasta dónde pararán, porque hay un momento que dices, punto. Hay una cosa que se me ha olvidado decir, que me he dado cuenta ahora, porque yo he jugado, es que hay dos modos, ¿vale? El modo rendimiento y el modo... Modo calidad. Sí, modo calidad. A ver, yo el tema de. Yo lo juego sobre todo en modo rendimiento. 30 FPS, estable, está todo muy fluido. Y el tema del ray tracing lo he probado. Y la verdad que tengo que decir que para mí no justifica el jugar en modo ray tracing y que te baje la tasa de 30 a 30, porque tampoco es que haya un cambio gráfico tan grande como para decir, hostia, tengo que jugar en ray tracing a 30 FPS. No he notado tampoco una cosa muy muy allá con el ray tracing, ¿eh? Digo, es que eso me voy a decir, porque yo recomiendo jugarlo sobre todo en modo rendimiento. Ya. No, yo es que los juegos de acción los juego en rendimiento, porque tampoco es una locura verlo a 60, o sea, 30 mal, o sea, a ver, no es una locura verlo mal en 60 con no 4K, pero se agradece jugar en 60K. Dead Space Remake, DTP Remake en modo rendimiento y en modo gráfico, yo te puedo decir que lo he ido probando, cambiando y tal, le he hecho capturas, sí. No sé qué. Y no, pero es una locura, no, de cambio, no. Yo prácticamente no lo apreciaba. Sí, bajaba la tasa de frames una puta barbaridad, pero para mí era prácticamente inapreciable. Sí, en general no compensa. Aquí sí hay más cambio, pero yo no lo recomiendo, vamos, ni mucho menos, ¿eh? Por lo general no compensa. En la grandísima mayoría de casos. Es que tienes que pausar la imagen y hacer zoom. Entonces. Sí, aquí en el ray tracing sí lo que han hecho es, bueno, en el tema de algún espejo, algún tal, sí que se refleja. Si no tienes ray tracing, no, pero. Y alguna sombra de alguna cosa, cosa del agua y tal. El resto, os puedo decir que tampoco he visto yo una diferencia gráfica muy, muy allá, ¿eh? Claro. Bueno, plataforma donde lo podéis encontrar: PlayStation 4, 4 Pro, PlayStation 5. Por tu culo mi aparato, por culo te la inco. ¿Qué cabrón? Por tu culo mi aparato. Bueno, sí. PS5, por el culo te la inco, te lo matrinco. Y en Xbox, en las series S y series X. Ahora mismo el precio, si no me falla la memoria, estoy mirándolo a ver si era 70. Sí, 70 euros. 70 euros. Bueno, más adelante va a tener un sistema de para la PSVR 2, va a tener virtual. De momento no lo tiene, entonces de momento que tenga eso, quizás sí lo pueda valer, pero 70 pavos. Aunque te da muchas horas de juego, bueno, yo lo buscaría más en una oferta. 50 euros, 40 euros está bien. 70 euros ya, para mi gusto, es caro, pero bueno. ¡Me sobra el dinero! Nada, señores, vamos a dejar ya el programa de hoy, sí, es que ya son muy tarde, ya son muy muy muy tarde, sí. y nada, ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de juegos, de noticias, de nostalgia. Hoy ha sido un programa, pues la verdad es que al estilo de Indie Podcast Classic, me alegro. Y nada, Rodríguez, un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por estar otro programa con nosotros. Pues hasta luego. Ha sido un placer no presentar de nuevo, no, bro, ha sido un placer estar otra vez por aquí, y solamente voy a decir muy brevemente, porque no lo hemos comentado, qué puta pintaza tiene el nuevo Zelda, que se enseñó un gameplay de 8 minutos. Yo digo a la gente en general, no os preocupéis, lo podéis mirar, solo se enseñan las nuevas mecánicas, y las nuevas mecánicas, oh Dios, Qué ganas de que salga. Nada, nos vemos la semana que viene. Sí, Chal, también un abrazo muy muy fuerte y nos vemos también, espero que pronto. Hasta luego. Hola a todos, chavales. Nada, encantado de estar aquí. Entiendo yo que la semana que viene, que es Jueves Santo, no estaremos por aquí. Pero bueno, es complicado. Sí. Va a ser complicado, por decir imposible, pero bueno. Para el siguiente, no pasa nada. Exacto. Eso, pues tenemos que echarle vaya misa, venga. Cuidarse mucho, señores, y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós.